Y bueno, seguimos acá, qué buenazo, escuchando esta música, este blues rock and roll de este grande, como siempre lo menciona, desde el puerto principal, Antonio Vergara, ¿no? Ese Trio Power Blues, así que no se olviden, estamos en viernes, así que el sábado estamos, la próxima semana estamos en el túnel del tiempo con este grande maestro. No se olviden también que hay dos discos también de Antonio Vergara. Así que ya saben, pueden escribir a la www.casalacultura.gov y ya les vamos a dar nuevamente los teléfonos también de la radio. Así que la gente que alucine por el blues y talento ecuatoriano de la mejor manera, uno de los virtuosos que tenemos hoy por hoy en Ecuador, pues Antonio Vergara, hay dos discos desde su nuevo trabajo, y está él haciendo otra, extra micrófonos me contaba, y esto ya sacó al aire, va a ser otro disco también, está en la producción de otro nuevo hijo, como diría él, ¿no? Otro disco más. Saludos, nos está escuchando también Antonio Vergara, ahí en la universidad, también abogado, profesor de esta universidad en Santa Elena, como le decimos a Antonio, el abogado Ñaño Blues, desde el puerto principal, que por supuesto también estará en la octava edición del Festival Internacional Quito Blues, que les vamos a tener nuevas sorpresas. Bueno, ya saben, estamos acá todos los jueves y viernes en el horario de 11:30 a 12:30 con su programa Good Stow Blues. Soy Pato Recalde, su servidor, y siempre en control de sonidos nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos con otro tema que nos dice Andrés. Vamos con otro tema de Antonio. Estamos ahora escuchando bastante tema Amarillo, Azul y Rojo. Seguimos con Antonio Vergara desde el puerto principal. Esta es una gran, gran canción de sus primeros trabajos también de Antonio. Blues del Blues. Todo lo que tengo en mí. Hoy quiero decirte todo lo que hay en mí. Contarte todo aquello, lo que me hace feliz. Que me hace vivir. La música me anima, es la que me hace sentir. Si no la tuviera ella, es como estar sin existir. Y ahí estaba, ¿no? El talento amarillo, azul y rojo desde el puerto principal, Antonio Vergara. Qué buena onda, ¿no? Escuchar este gran talentoso. Como mucha gente hemos mencionado, ¿no? Chuta, en Ecuador hay demasiado talento de exportación entre estos grandes músicos como el Antonio. Saludos bien grandes también a ese gran evento que se va a dar en El Pobre Diablo, en tributo al maestro B.B. King, grandes músicos que van a estar presentes ahí, entre esos Andrés Novoa, bueno, va a estar Juanito Terneus, también va a estar Emilio Lara, así que les damos toda la solidaridad y seguro va a ser un éxito este tributo que se va a dar en El Pobre Diablo, si no me equivoco, es la próxima semana. Hoy hacen ese tributo en Guayaquil, en Salinas, en la casa de Roy. Saludos a Morita, su representante, propietaria de este bar allá en Salinas. Vamos a seguir con algo, bajamos un poquito, más bien dicho subimos, vamos con algo rock and rollero clásico, como es algo de los Chambers Brothers. Tiene una onda bien plena. Menos bla bla, escuchemos esto. Bueno, seguimos acá en su programa Good Stop Blues. Y bueno, algo les comentaba también, qué buena onda por acá, amigos también de la radio, Dieguito Salazar también. Así que no se olviden de visitar también el Mayo 68 en la, esta es Lizardo García y Juan Lomera. Bueno, ahí vamos a pasarla a disfrutar también de una buena, disfrutar de una buena rumba, una buena salsa clásica. Estamos aquí con su programa Good Stop Blues. No se olviden, jueves y viernes, La Ventana, la voz de la cultura, el arte, el blues, el rock and roll, bueno, en diferente género, por supuesto. Bienvenidos todos acá. Como les mencionaba, pues tenemos invitados especiales, unos grandes amigos que, bueno, van a estar también. Saludos a Cristian Brito, a la banda Eldaz, a él, que están en la producción grande de este gran evento que se nos viene el 19, 20 y 21 en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Ahí vamos a estar también seguro con nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha, y vamos con Woodstock Blues, por supuesto, a este gran evento. Van a estar grandes bandas, reconocidas grandes bandas, va a estar la Dianita Cárdenas, entre algunas van a estar los Junta Sativa, van a estar también los Diablos de Cantuña, los Blues Project Rolling, y les tenemos una gran, gran banda que está acá presente, ya les tenemos acá en unos minutitos, ya están acá en los micrófonos de Woodstock Blues, acá en la radio de la Casa de la Cultura, como son los Funquete, que nos van a conversar un poquito de todas sus anécdotas, de bueno, todo lo que han hecho, grandes músicos. Así que no se olviden, el 19, 20 y 21 va a estar un evento muy buena onda, así que ya les tenemos por acá ellos. Bienvenidos, por acá está Lois, también cantante de la banda, qué buena onda tenerlos acá, una gran banda. Lois, bienvenido a los Funquete. Bienvenido, muchas gracias por invitarnos, Pato, aquí llegando a hablar un poco de Funquetes. Oye, qué buena onda, bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Yo soy José. José también, José está acá presente con Lois. Lois, que voz y guitarra, ¿eh? En Funquete solo voz. Voz. Yo, maestro, soy el baterista. Antonio Batería. Antonio, José, ¿no? Batallosa. José. Se perdió un poco el año. José en la batería. Qué buena onda. Cuéntanos un poquito de este gran proyecto, ¿no? Pues el Funquete empezó en el 2008. Amigos de barrio se juntaron. Nos gustó el funk. Escuchaba mucho Red Hot Chili Peppers, Los Invisibles, y nos gustó esa onda de la fiesta. Ah, te gustaban Los Invisibles. Qué buena onda. Pero hay ese proyecto venezolano, ¿no? Sí, sí. Muy buena onda. Y bueno, Jamiroquai, otras influencias, Jess Brown, y nos gustó la onda de la fiesta, en la música, de lo que expresan ellos. Y empezamos a hacer funk, y unimos más gente, y ahora tenemos una banda de 9, y estamos ahí dando la fiesta en todo Quito, ¿no? Qué buena onda. Y esperando ya irnos a Puerto de Ecuador, listos. Qué buenazo, y bueno, es una gran banda que seguro yo menciono muchísimo esto. Hace unos minutitos estaba hablando de Antonio Vergara, uno de los reconocidos grandes de talentos bluseros ecuatorianos del puerto principal, ¿no? Entonces, hablando de esto, que aquí en Ecuador hay demasiado gran talento que necesita el apoyo para trascender también, ¿no? El apoyo para salir de nuestras fronteras también. Hay demasiado gran artista que necesita el apoyo, por supuesto. Maestro José, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa batería? Súper rítmica, súper chévere, poniendo el sabor a la vida, el ritmo a la banda y el ritmo a la fiesta también. ¿Cuántos años estarían al aire, Funquete? ¿Desde el 2008? 2008, son algunos años, que están. ¿Tú, José, desde cuándo en la batería? Yo en la batería ya llevo algunos años. ¿Tú también eres fundador de la banda? No, yo me uní al proyecto. Sí, buenísimo, ¿no? O sea, talentos. Y vos tienes también, Lois, tienes también ya un buen tiempo también de estudio, ¿no? De trayectoria, me comentabas, de otros micrófonos también, que estudiaste en Colombia, tú eres colombiano. Sí, en Colombia, ahí en el Conservatorio de Bellas Artes de Cali. Qué buena onda. Yo, bueno, he tenido experiencia en bandas, yo me dediqué a la música ya hace algunos años. Qué buenísimo. Entonces... Y estabas en otros proyectos, estoy bien seguro, sí, José. Sí, estoy también, participo en Alma Rata. Ay, qué buena onda, un respeto bien grande al Fernando, un gran amigo de hace muchísimos años, Fernando Alma Rata y todo ese personal, Jacobo Hidalgo. Sí. Estuvieron por acá también Jacobo y Schubert, estuvieron hace un tiempo atrás también aquí en los micrófonos de Woodstock Blues. Ahí en las fans también de Funquete a las fotos. Qué buena onda. Así que, oye, y cuéntanos un poquito, ¿con qué tema vamos a escuchar? Pues vamos a poner primero nuestro nuevo single, que es Mujer Danza, que es el que está pegando por todo lado ahorita. Mujer Danza, cuéntanos un poquito el tema, José. Bueno, canción para la mujer, para el movimiento de los cuerpos. Mira, suena bonito. Para compartir. Una fusión, como sea, es una canción para mujer, una fusión entre el amor y lo que es el baile, lo que representa ver la mujer lírica, bailando. La lírica, pero o sea, lo que trata la lírica es de eso, ¿no? Sí, de lo especial onda. Que es una mujer bailando, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sus caderas sexy, sus caderas sexy de pronto cuando tú la ves bailar. Exacto. Y no se olviden que van a haber bastantes de mujeres de ese día, ¿no? Ustedes tocan el día en el festival de del Tatú, el sábado. El sábado a las 7:30. No se olviden, el Festival Internacional, porque es internacional, viene alguna gente del extranjero, pues así que no se olviden, va a haber muchísima buena música y vamos a estar con los Funquetes ese día, así que va a estar buenísimo. Hoy también. ¿Hoy? ¿Dónde tienen hoy? Incluso, bueno, hoy tenemos una fiesta, Funk Mode, que va a ser en este lugar, La Huanga, en el centro. Va a ser una fiesta de bandas de funk, Funquete, y va a haber DJ, y va a estar bien bueno eso. Por favor, maestro, la dirección, ¿dónde se pueden acercar con requests? Es en el sector de la Marín, es donde era antes una antigua gallera, ahora lo remodelaron y lo hicieron un centro cultural. Sí, está haciendo eventos ahí, ¿no? Sí, la otra semana, también incluso con Cristian pasamos por ahí, y hay buenos eventos, y te puedes quedar hasta tarde, es lo bonito, ¿no? Sí. Que hacer música hasta tarde. Exacto. Bonito, un espacio nuevo que se abre cultural ahí, así que hacemos la invitación a todos. Oye, qué buena onda, ¿no? Que se sigan abriendo estos espacios culturales donde puedas demostrar el arte, o sea, porque hay veces que hay limitaciones donde de pronto quieres hacer algo, lamentablemente no hay condiciones, no hay esto y este otro, pero me he escuchado de este centro cultural, que es buena onda, José. Sí, así es, vamos ahí hoy con el Funquete a participar ahí y bueno, entrada, no sé. Sí, hay una colaboración ahí para la entrada que es me parece que incluye algo. $10, sí, con un trago, me parece que... Ajá. Así que no se olviden, ¿sabes la dirección tal vez, José y Lois? La dirección exacta la damos después de la primera canción de Funquete, para que vean qué sabor tiene Funquete. Esto es buenísimo, así que no se olviden, van a estar muy buenas cosas interesantes. Desde hoy Funquete también están ahí en este el centro cultural, se llama el Centro Cultural La Gallera, ¿no? Se llama La Huanga. La Huanga, donde antes era una gallera. La gallera, ajá. Ah, qué buenísimo, me alegro muchísimo por todos los que hacemos arte, que se sigan abriendo estos espacios. Menos bla bla, presenten el tema, maestros. Mujer Danza del Funquete. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema, me decías. Sí, mira, es nuestro nuevo single que lo lanzamos par meses. Ya mismo estamos lanzando como un trailer del video que estamos realizando, que ya mismo también sale, es el video Funquete Mujer Danza. Y entonces ahorita estamos promocionando el tema por todos lados, sí. Qué buenísimo, oye, pero hay que seguir promocionando, ya saben, acá siempre cuentan con el espacio, siempre se menciona este Woodstock Blues como la voz, la ventana para la cultura, el arte, en su diferente expresión, ¿no? Aquí han estado grandes artistas, entre poetas, pintores, blueseros, rock and rolleros, hermanos de reggae, pues bienvenidos siempre. Ahora sí vamos con el tema, ¿no? Vamos con el tema. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Los Brequeros del Arte invitan a la inauguración del Centro Cultural Pobre Diablo. Sábado 30 de mayo, 15 horas. Avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, junto al Centro de Salud número 4. Te esperamos. Trabajamos por usted. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura suspende temporalmente sus actividades hasta el 30 de mayo, tiempo en el cual se pondrá a punto las recomendaciones realizadas por los técnicos de la Secretaría de la Central de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. Gracias por su comprensión. Edgar Palacios en concierto. 60 años de vida musical. Invitados especiales: Banda Sinfónica de Pichincha, Orquesta Juvenil de Rumiñahui, Orquesta Sinamune y el Coro Pichincha. Solistas invitados: Lenin Palacio, Luis Gordón, Cecilia Tapia, Damaris Gallegos, Mateo Terán con su guitarra y el cantante Tito Jara. Además, se realizará el lanzamiento de 2 discos compactos. Edgar Palacios, 60 años, música del mundo. Y Edgar Palacios, 60 años, música ecuatoriana. Jueves 4 de junio, a las 19:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. No quiero que me maltrates y me digas tuerto, manco, especial o discapacitado. Soy una persona con discapacidad, un ser humano con todos los derechos y quiero que se los respeten, que estemos en los medios de comunicación y que cuenten nuestras historias con nuestra propia voz. Es nuestro derecho. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de Chelos Prieto en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo interpretará temas folclóricos y de música protesta de varios países como Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y Ecuador, entre otros. Participarán como invitados especiales Amelia Rivadeneira en el chelo y la cantautora venezolana Fabi Olano. Internacionales. Asunción. El mundialmente reconocido Teatro Negro de Praga se presentará por primera vez en Asunción el 12 y 13 de junio próximo. Varios diarios paraguayos destacaron la actuación que realizan acróbatas y mimos en ese colectivo, así como la escenografía original que utilizan para apoyar historias sencillas con un buen tratamiento estético. Durante su estadía en el país sudamericano, miembros de ese teatro brindarán charlas sobre actuación, acrobacia y mimos dirigidas a artistas y público en general. Durante su carrera, la compañía realizó 400 giras internacionales y participó en 77 festivales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Goodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Goodstock Blues. Y bueno, seguimos acá con esta gran banda, Los Bonquete. Bueno, por ahí se asomaron hace unos segunditos ciertos fantasmas, también pasa a veces. En realidad, bueno, estamos al aire, esto es en vivo, qué buena onda. Saludos nuevamente al Antonio Vergara, uno de los grandes representantes también del blues amarillo, azul y rojo, desde el puerto principal, conversando aquí con los compañeros, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué proyecto nuevo se viene, Lois, José? Bueno, se viene todo lo que la banda viene haciendo, trabajando, dándole nuevo disco, más que nada manteniéndonos, o sea, siempre más que hacer nuevas cosas, lo que buscamos es mantener lo que ya tenemos, ¿no? Acabamos de lanzar un nuevo tema, nuestro nuevo single, y eso, estamos armándonos ahí para llegar a toda la gente, ¿no? O sea, donde no puede llegar nuestras canciones, llega nuestro show. Y ahí vamos. Oye, esto es buenísimo, ¿no? Esta música pega y disfruta, y muy bien hecha, pues, oye. Qué buena onda. ¿Qué dices, maestro? En todo lado ustedes tienen al público reventando y disfrutando y bailando, por supuesto. Compartiendo más que nada ahí. Pero lo lindo de ver a lo que el tema que mencionaban hace un rato, ¿no? Yo pienso que se inspiraron también para hacer ese tema. Verle a una chica sensual bailando, y me supongo que por ahí también va, ¿no? Por ahí va. Sí. Y estamos. Esta es una revista súper sui generis, como diríamos, ¿no? Por lo general hablamos con la banda, pero ahora tenemos el gusto también de estar. Estamos en contacto también con la novia, el baterista, José. ¿Cómo lo ves tú, no? ¿Cómo lo ves tú, Nicole? Bienvenida también. Gracias. Porque es una cosa hablar con los músicos, con la banda, con los amigos, pero ¿cómo la ve también la novia, no? ¿Cómo ves esa onda del artista que está subiendo al escenario? ¿Cómo le ves tú? ¿Cómo estás ahí, me supongo, tomándole fotos y viendo cómo está, ayudándole la batería? Sí, la verdad, es una experiencia súper chévere. Me ha gustado la música desde siempre, y a veces he compartido el escenario con él, no tocando, pero acompañándolo. Y en general la banda... ¿Tú también de la costa? ¿Eh? Sí, de Guayaquil. Que viva el Guayas, por favor. Que viva Guayaquil. Y sí, o sea, la banda viene trabajando durísimo, a mi consideración. Me parece música increíble. La verdad, algo que no he escuchado aquí en Ecuador, a mi criterio, tal vez pueden ser que hayan bandas parecidas. Bueno, y aparte es tu novio, ¿no? No, porque puede ser que toquen otras bandas y no me guste la música. O sea, o sea indiferente que sea mi novio. Mira que yo vengo en esto también muchos años, uh-huh, en esto de la música, haciendo eventos ya más de 20 años, pero lo interesante es eso, ¿no? Es una propuesta que llame la atención, que esté bien elaborada y por supuesto pegue, ¿no? Y de lo que escuché hace unos segunditos, pues realmente esto da mucho que hablar y seguro va a dar mucho más, así que comparto tus palabras, Nicole. ¿Cómo ves de esto es algo, como dije, ¿no? Medio sui generis. ¿Cómo le ves tú como novia a la banda, ¿no? O sea, aparte de que puedas sonarlo, ¿no? Sino quiero ver cómo es tu actitud en ayudarle a llevar la batería, no sé. Ah, obviamente, sí. O sea, cada vez que hay un toque o algún concierto, es como que nos organizamos como que entre todos para ver, llevar la batería, porque, o sea, dependiendo del toque, lleva todos los tambores, todos los platillos, entonces, lo ayudo a llevar los pedestales, a instalar las cosas, y apoyándolo en todo. Es que bueno, esa parte es buenísima, ¿no? Que dice Lois, también cuando tienes la compañera de fórmula también, ¿no? Para seguir encaminado con lo que nos gusta y compartir también lo que hacemos, porque ahí es medio difícil también de pronto a veces encontrar la fórmula, ¿no? O sea, media naranja no la creo yo tampoco, eso de que Lindy's Love Forever, eso, ¿no? Pero sí, siempre se comparte con algo bonito, con algo interesante, ¿no? Y que comparta también que eres artista, que claro, de pronto pueden subir las fans a abrazarte y de pronto te pueden besar o cosas de esas, y tú y la novia pues se dé cuenta que son algunas fans que se van encima realmente porque están en el furor de estar en eso. Aquí toditos se sonrojan y Andrés me dice ay Andrés, qué tema ese, ¿eh? Es un tema súper tenaz, y estamos abarcando justo con todos los personajes. Exacto. Pero ahí es buenísimo eso, claro. Andrés, muy buena onda, así que tenaz eso. O sea, me ha pasado sí, muchísimo. Lo más feo, oye, ¿no? Y me ha pasado muchísimas veces, Lois. A la hora te terminas en una onda que tal vez no te entienden, porque vos estás en una cosa que ya llego y no llego porque estoy trabajando haciendo música, y a la hora de pronto tengo que irme porque tengo que estar 2 semanas viajando. Hay gente que te comprende, y vos, te aplaudo, Nicole. Gracias. Claro. Bueno, está fuera de los micrófonos, pues le aplauden a Nicole. Esa comprensión es buenísima, Lois, José. Es que lindo, o sea, es súper importante poder compartir algo, y qué increíble que sea esto. Es que sí, o sea, me supongo que también debe ser duro, ¿no? Que de pronto ponte de mi lado, ponte de Lois, ¿no? Uno se sube al escenario y subió la chica efervescente de lo que estás haciendo, ¿no? Y se sube y... Bueno, no son los años 68, 69 de las grupos que trabajaban en que se sacó de pleno concierto, trabajaban el bikini y le tiraban a, no sé, Fallador, ¿no? Entonces, no son esos tiempos, pero en realidad sí son fuertes, fuertes las cosas de esas, ¿no? Y realmente es un gustazo escucharte, que tengas toda esa comprensión, ¿no? De claro, tener eso, si no. O sea, porque es medio tener, o sea, para el artista, José, para el artista es medio tener también tener la compañera ideal, ¿no? Porque uno es artista y a la hora de te viajas, estás aquí, estás allá, y a veces no cumples tal vez las expectativas de alguna gente que tal vez no entiende lo que es el arte. Así es. Claro. O sea, por suerte he tenido... he tenido la suerte de... Así es. De poder acompañarlo. Claro, qué mejor que Pato, que también es músico, que también sabe y la vive y la sufre. Sí, también. Y la goza también, ¿no? No, la goza, es que porque... lo lindo es eso, ¿no? Porque aparte de que hago música, puedo hacer producciones de eventos y la. Lo lindo es que también disfrutas. Claro que no, de cuando se finaliza todo, te quedaste endeudado y que se acabó la. Esa es la magia, de la música. Pero es lo lindo, ¿no? Pero lo bueno es que es esa parte que cambiar un poquito de tema, que esto hay que seguir trabajando, seguir mencionando que el artista también se merece respeto. ¿Por qué? Porque si vas a tocar, pues hay muchos de, y en esto hay que ser muy puntuales, ¿no? Hay bares en los cuales te cobran $2-3 de vaso de agua y vas a tocar casi como 1 o 2 horas y al final terminas casi nada ganando y se lucró el bar, ¿no? Entonces hay que ver ciertas condiciones también, porque el artista se merece el respeto, ¿no? Hay leyes de enfatizadas en esto y yo creo que deberíamos ser muy puntuales para poder visibilizar esto. Claro, nosotros como artistas más nos vamos al arte y no a las leyes, y esa es nuestra filosofía. Pero nosotros mira, al arte y del arte, dedicación al arte y a la música. Y sabes que yo comparto muchísimo con eso, pero hay cosas en las cuales no quieres de claro, porque a la hora del test, si vos quieres hacer esto y hay leyes que no te permiten, es de heavy. Mira lo que pasaba en Bolivia. Yo tuve el gusto de tocar con muchísimos viejos músicos allá, ¿no? Loco debió haber tenido unos 58 años, el chino, le decían, hacía blues de rock and roll. Y luego tiraba súper mala onda todo lo que era la política ya. Política, sí, pero cultura. Política no es arte. No, pero mira, entonces, no, por eso pero, para no, mí. Pero mira lo que llego, José, mira lo que llego. Él decía porque las estructuras culturales no te permitían disfrutar de lo que querías hacer tú. O sea, lo que hacía blues y rock and roll. Pero no, en ciertas leyes de culturas ya pues hablaban de que no, tiene que ser de lo autóctono. Que bueno, como ecuatorianos nunca vamos a perder las raíces, pero el arte es libre, la cultura es libre. Mira claro. Por dónde voy. Entonces la cosa es que loco mandaba mala onda. Su una política, leyes de cultura, porque no te permitían visualizar lo que vos querías hacer. Ponte, haces reggae o haces ska, pero vos disfrutas haciendo lo que tú quieres, pero eso era enfocado con las leyes en las cuales tenía que ser autóctono. O sea, hacías de reggae autóctono, es decir, pintura tenías que ser autóctono, o sea, con la nota autóctona de todo eso. ¿Cuando pides permiso, por dónde va? Entonces, y te expresas. Claro, pero ahí tienes la censura también, pues, hermano. Justo lo que mucha gente estaba en contra de eso, ¿no? Entonces, de eso te hablaba. De ahí todos vamos a querer disfrutar del arte, queremos hacer el arte, la cultura. Claro, libre. Pero también tenemos que poner un punto crítico, pienso yo. Exacto, y eso también. Creo que por ese lado podría conectarse con el arte, así, y vamos por ahí siempre. Y siempre vamos por ahí. Pues. Siempre vamos por ahí. Claro que sí. Sí, muchas palabras. Maestro, cuente algo. ¿Cómo va esta tocada de ahora? ¿Cuántas canciones van a tocar hoy? Nosotros tenemos un show, vamos a dar un show de 45 minutos, todos son temas nuestros, un parecito de covers tal vez. ¿Covers de qué podría ser? James Brown. ¿Tu alma de James Brown puede ser Lois? ¿Qué? Tu alma, James Brown, porque de pronto siempre hay grandes músicos, ¿no? Que inspiraron a hacer lo que de pronto... Claro, o sea, James Brown es la base. Y pero para ti, te digo, para ti, algo que te llame la atención o le tengas bastante en tu corazón o en tu mente... Sí, me gusta bastante todo lo que conforma la carrera de James Brown, todo lo que hizo, cómo la luchó y todo, entonces eso es lo que... Como lo James que más Brown me gusta. Tiene... Ajá. José, ¿cuál es, no sé, el inspirador para botarte en la batería y romper la batería. Creo que más que un personaje mismo viene a ser la música en sí, porque son tantos personajes, sí, son que bastante. No puedo así como quedarme con uno, así sería injusto con el resto, entonces por mí es el oficio, porque dentro de la música es como que cada instrumento es un oficio, así. ¿Sabes qué? Y es lo que más a mí... No, sabemos, ¿no? Eso poder generalizar, pero de pronto tenemos algún inspirador. Ponte, sí, de mi lado, ponte, a mí me alucina muchísimo John Mayer. Junior Wells en lo que es armónica, ¿no? Me alucina Sonny Boy Williams del 2, ¿no? Me alucina también bueno, hay tantos grandes músicos armonicistas. El Sonny Boy Williams 1 también es uno de los clásicos también de la armónica. Entonces son muchos que de pronto te inspiraron. De ahí, pucha, infinidad de armonicistas, música abierta, claro. Pero por lo general, algo te llama la atención. Un top 5. Yo he crecido así, hay un top 5 siempre. Un baterista, o sea, con una persona así, con Bob Marley, obviamente. Bob Marley. Y de ahí igual con la gente que, con los artistas que le han luchado así, que siguen luchándola, como Rolling Stones, como Rolinga. Yo soy Doors y Nirvana. Rolinga igual, Rolinga, como Rolinga, los Beatles, Ringo Starr, obviamente. ¿Tú, Nicole, sabes? ¿Tú? Oasis, eres más actual. Más actual. Sí. Yo también alucino con los Rolling Stones, José. Muchísimo. Más que nada porque esa, siguen tocando. Aparte que sigan tocando, loco, yo pienso que tienen mucha magia, ¿no? Mucha magia en lo que es su alma, ¿no? Yo le digo así: su alma bluesera y su corazón rock and rollero. Tienen ahí su amor, a su Muddy Waters, tienen ahí. Por supuesto. ¿Te imaginas de cuántos años, no? Más de 70 años. Y el Jagger sigue corriendo. Sí, el más que bailando igualito. Menos bla bla, dice Andrés. Andrés. Vira Coche, el hermano de control de sonido. ¿Con qué tema vamos? Nos dice Andrés. Vamos a poner la verdadera fiesta de Quito, el fonquiteño, es la fiesta del fonquete. Así que esta es la fiesta del fonquete, disfrutemos y no se olviden, hoy es en él. En la Huanga. En la Huanga, hoy, esto está en el centro de Quito. En el centro. Y también no se olviden también que estamos en el Festival de Tatuaje el 19, 20 y 21, en los fonquetes. Tattoo Fest. El 20, así que menos bla bla, presente maestro. Bueno, primero la dirección es Perro Calisto y Chile, ahí en la Huanga, para que no se pierdan. En la página Facebook están las direcciones, están los mapas para que lleguen temprano, no se queden afuera. Y vamos a presentar nuestro single Fiesta, que es como que nuestro primer single que sacamos con video y todo, ¿no? Ahí se va la verdadera fiesta. Que la fiesta con fonquete, hoy. Fiesta quiteña. Después de la fiesta, hay fiesta. Después de la fiesta. Hola, soy Pato Jarro Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, acá disfrutando, realmente ha sido un viernes extraordinario, viernes para disfrutar con estos grandes amigos de estos micrófonos, también conversando muchísimas cosas. Qué buena onda compartir acá con José Batallas en la batería, con el Lois también acá en la voz. Y bueno, ¿cuántos años me dijiste? Serían algunos años ya de trayectoria ustedes, pero ¿ya tocaron fuera? ¿Estuvieron por algunos lados? Sí, o sea, Guayaquil. Ah, qué bueno. ¿Qué tal la acogida en Guayaquil? Estuvimos en varias partes, en Empalme, San Carlos, creo que se llama. Fuimos a Marcelino Maridueña, a un festival que hacen en un pueblo que es Azucarero. Ya. Que se llama Marcelino Maridueña, como lo había dicho, y se llama San Carlos Fest. Qué buena onda. Al ingenio Azucarero, ¿no? Claro, claro. Y fue súper chévere con algunas bandas de la del Guayas, me parece. La mayoría del Guayas. De Ambato, me parece. Sí, la mayoría. Y ustedes fueron de Quito. Y también contaste también artistas. Generalmente son los festivales del Guayas, bueno, y en las provincias en sí son generalmente solo con artistas de la provincia, pero bueno, ahí están dando el chance ahí, o sea, nos dieron el chance, ¿sabes? De ir. Igual en el acá, y full apoyo, fue la acogida de la gente. Qué buenísimo, y o sea que eso, por eso yo les mencionaba, hay una recepción también del público, ¿no? En otras ciudades también. Sí, sí. Bueno, yo creo que el talento también se hace ver, ¿no? Y se siente, o sea, es una banda muy buena onda, que seguro la revienta con todo el público que está ahí, ¿no? Y le agradece también ahí, vamos, a compartir con la gente, a conocer a la gente, a conocer nuevos amigos, siempre se hacen, que se hacen en los toques, así, todo mismo, en todo, por donde recorremos, y siempre vamos haciendo nueva gente, nuevas amistades, y gente que nos apoya ahí, que nos sigue de verdad, ¿no? Qué buenísimo, José. Una pregunta, y saludos a toda la banda, ¿no? ¿Quién está en la otra guitarra? ¿Quién está en la...? En los vientos. Bueno, saludos a todos los punquetes, que son un montón. Giovanni Dávila, ¿no? Giovanni Dávila en la guitarra, Paul Miranda en la otra guitarra. Tenemos los vientistas, el Mario en la trompeta, Chavo en el trombón. Tenemos el bajista, el Nico, que está en clases. Sí, y le saludamos al Nico, que no nos escuche igual, pero. Y Guto Vicuña, que es mi compañero de voz. Diego en las congas. Y Dieguito Charpentier en las congas. Qué buenísimo, y es bueno, esto, menos bla bla, ustedes tienen que verlo, ¿no? Realmente es una gran banda, así que no se olviden, Punquete, Basta Roy también, y bueno, el 20, el sábado 20, en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, un gran evento, el Tattoo Fest. A reventarlo. Claro, por supuesto, y hoy, bueno, hoy, hagan la invitación nuevamente, donde se pueden acercar a sus páginas. Bueno, para lo de hoy, ¿no? La invitación a la gente que busque a sus artistas en las redes sociales, que busque su música en el YouTube, no solo del Funquete, sino de todo lo que se hace por acá en el Ecuador, así busquen música ecuatoriana. SoundCloud, ahí está también. SoundCloud, YouTube. Facebook, ahí también están los eventos. Pero ¿cómo están en el Facebook? ¿Algún teléfono? El Funquete y el se llama Super Mode, ¿no? Funk Mode se llama el evento. De la Guangua, que también pueden buscar ahí. Ahí está la dirección, está todo el evento y toda la información para que lleguen temprano y se pongan a bailar funk con nosotros. Oye, qué bonito, ¿no? Es esto, algunas veces hemos conversado, estuvo por acá teniendo una entrevista, parte de un programa de Radio Canela, de Canal Canela, como es Planeta Rock, y éramos compartiendo eso, lo bonito, ¿no? De compartir diferentes géneros musicales, ¿no? Y unirnos, más que todo, es lo bonito esto. Tal vez algunos géneros lo tenemos en nuestro corazón o disfrutamos más haciéndolo, ¿no? Pero también respetando al otro, ¿no? Que tal siempre. Vez es lo bonito eso. Música, y claro. Es lo que tú mencionabas, universalmente esto es bonito. Lamentablemente antes hubieron ciertas diferencias en que yo soy punk, yo soy metal y no sé cuánto. Claro. Pues ahora unir todo eso es lo ya más... Ya estamos en otra era. Es lo buenísimo, eso es lo buenísimo, justo comentando eso. Así que Antonio Vergara también es un gran músico de blues y él está obsequiando discos. Él está obsequiando discos, él viene la próxima semana acá a Quito, él va a tocar la próxima semana también en el Túnel del Tiempo. Bueno, voy a acompañarlo también, un gusto y honor también acompañarle al Antonio. Así que desde ya es el obsequio para ustedes, la próxima semana él viene y por supuesto ustedes tienen el disco también de Antonio Vergara, uno de los mejores blueseros, hoy por hoy en nuestro país. Quiero mandar saludos también a Cristian Cantuña, un gran amigo baterista también de la banda, como estamos ya algún tiempo al aire, como son los Diablos de Cantuña, que también vamos a estar ahí en el Tattoo Fest. El Tattoo Fest. ¡Qué buenísimo! Bueno, vamos con otro tema antes de despedirnos, nos dice Andrés. Vamos con un temita, así que... Y bueno, no se olviden que vamos a estar ahí, ¿no? Nos van a algunos eventos también estos dos días, ahora en la Huanga, ¿no? Huanga, uh-huh. Ahora en la Huanga. Y bueno, ¿Huanga? Sí, Huanga, ¿no? Huanga, uh-huh. Sí. Vamos a algo con Ratones Paranoicos, ya casi cerrando el Good Stop Blues de este viernes. Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho como es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Tatuada sobre el corazón, de pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho como es. Entonces, hablando con José Batallas también, de esta banda también argentina, los Ratones Paranoicos. Bueno, ya despidiendo el programa, les quiero desear a ustedes todos los éxitos más grandes, a los Monquete. Aquí estuvieron José en la batería, por supuesto Lois también en la voz, y bueno, Nicola, novia de José. Qué buenísimo estar compartiendo con ustedes, ha sido un viernes para disfrutar con ustedes. Nada más que agradecerles de que hayan podido venir, y no se olviden, está abierto el micrófono para ustedes. Así que invitación, Pato, ahí igual te hacemos invitación. Volveremos. Seguro, por hoy supuesto. En concierto, nos veremos también ahí en los conciertos. Fest. Y si hoy puedes también. Segurola, los meto 5 nenas y no pago. De una. Qué buenísimo, les agradeció muchísimo. Y no se olviden, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Viviendas Woodstock Blues, solo por la radio de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov. Soy Pato Recalde, su servidor, y en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Nos escuchamos el próximo jueves. 1, 2, 3, 4. Esto fue Good Stop Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stop Blues. ¡Nos vemos!